Mira, este año el número final creo que fueron 43, o algunas excepciones en el último momento, lo cual, bueno, subió bastante la matrícula en relación al año anterior, y creo que históricamente es el año que más inscritos tuvo, lo cual, bueno, nos planta, nos permite pensar un buen año y una posibilidad de empezar a ingresar estudiantes también dentro de este campo que tanto queremos y que por el cual trabajamos, ¿no? Y Ariel, una de las cosas que nos llamaba la atención y charlábamos el otro día es la cantidad de personas dentro de esos inscriptos vinculadas o porque padecen, o sea, tienen una discapacidad o porque están vinculados con la temática de la discapacidad, ¿no? ¿Eso es un desafío nuevo para la carrera? Sí, mira, en la reunión de ingresantes del mes de febrero se dio una particularidad justamente que había dos personas con una discapacidad visual, una persona con algún tipo de discapacidad motriz, una persona con una hemiplejia y tres personas que se dedican a la comunicación vinculada con la discapacidad y la accesibilidad, lo cual fue un experimento para nosotros muy nuevo, porque no habíamos tenido, por lo menos desde que estoy en la carrera, este tipo de ingreso y tampoco este tipo de desafío y de reflexión, ¿no? Porque nos genera la posibilidad de empezar a pensar, bueno, de cómo comunicamos y qué hacer las medidas de comunicación para trabajar este tipo de problemáticas. Así es. Bueno, Ariel, hoy a la tarde habrá una actividad en la plaza vinculada con la prensa. ¿La carrera va a participar? Sí, mira, hoy a la tarde, conmemorando el festejo de el Día del Trabajador de Prensa, el Sindicato de Prensa organizó en la Casa Alsina un encuentro que va a tener que ver con la participación de muchos actores de la comunicación de la comarca, y la carrera de comunicación va a estar presente en una radio abierta, trabajando cuestiones que tienen que ver con qué hacemos en comunicación, digamos, en comunicación trabajamos y de qué manera. Y en relación a eso también intentar plantear, también vamos a estar presentes seguramente con la gente del taller de radio en la plaza y con estudiantes, cuestiones vinculadas con el nuevo escenario político y comunicacional vinculado a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los nuevos desafíos que impone esta nueva etapa política y democrática en nuestro país. Y Radio Encuentro también va a estar, así que vamos a estar ahí en la plaza, ¿eh? Nos vamos a encontrar. Exactamente. Y Ariel, para terminar, quisiera que puedas comenzar a invitar y que la gente se empiece a enterar de la presencia de un reconocido semiólogo italiano, que es Paolo Fabbri, que va a estar en Viedma por esas cosas del azar y de, ¿no? Porque viene a Buenos Aires, sí. Parece, y bueno, por contactos que tiene en la localidad, va a estar haciendo un curso acá, dando una charla. Contemos a quiénes les puede llegar a interesar participar de este curso que se va a dar en abril, ¿no? Mira, el curso está planificado para el 26 de abril, mañana y tarde. Es un curso de 18 horas, la intención. En primer lugar, sí, es realmente una digamos, lo recibimos con muchísima gratitud esta visita, porque para nosotros es dentro del campo, para nosotros y para los semiólogos, como es el caso de las áreas en las cuales me muevo, es realmente un honor tener a Paolo Fabbri en la comarca. Se ha dado también un poco a partir de estas vueltas que va dando la vida. Él viene a un encuentro en Buenos Aires, un homenaje a Eliseo Verón, que van a realizar en la UBA, y también va a haber un curso en la Universidad Nacional de las Artes. Y bueno, aprovechando ese viaje, aprovechando la posibilidad de que él va a estar seguramente unos 10 días en la comarca y en el sur, se invitó y se realizó este curso. Básicamente, Paolo Fabbri, para los que no lo conocen, es un semiólogo italiano que ha trabajado con otros semiólogos importantes de Italia y del mundo, y que trabaja cuestiones vinculadas en este caso con el arte contemporáneo y lo que serían los nuevos lenguajes del arte contemporáneo, y en eso ingresan los medios de comunicación, es decir, la relación que puede existir también entre el arte y los medios de comunicación en la producción de sentidos y significados a partir de los cuales pensamos el mundo. Un poco la idea de esto que está abierto a toda la comunidad, pero fundamentalmente a organismos universitarios, terciarios y demás que tienen que ver justamente con el desarrollo de la comunicación, las ciencias sociales, la antropología, el arte, la lingüística, porque justamente la semiótica y el planteo que hace Faber es interesante, lo que hace es articular con otras disciplinas sociales. Por lo tanto, es un curso que puede ser muy interesante y está abierto a diferentes actores que investigan, que se preguntan, que producen en relación a la comunicación, al arte y también a la producción social del conocimiento. Buenísimo. Que el encuadre, digamos, que desarrolla Fabri en el tipo de miradas es ese, y en ese sentido, para nosotros es un orgullo y es una gran posibilidad también de encontrarnos con personas de la comarca y también de la región y de la provincia. Así es.